Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva semana, una semana que nos va a traer un cambio de mes porque ya estamos terminando el mes de octubre. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre, deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En esta semana iniciamos un estudio, una conversación de un tema que justamente lleva el título todo el trimestre, Crecer en Cristo. Pero puntualmente esta semana vamos a hablar esto de crecer en Cristo y ese concepto de victoria sobre las fuerzas del mal, que será un tema que vamos a tratar la siguiente semana. Son tres semanas que vamos a estar centrados en esta creencia fundamental. Y lógicamente que todo este crecer lleva a un resultado, que es armarse para la victoria. Crecer en Cristo es un concepto muy lindo, muy precioso. Cuando se entiende, se da gracias a Dios porque no nos ha dejado a merced. A merced del enemigo realmente. Exactamente. Bueno, podríamos decir que la victoria de Cristo en la cruz define cómo se puede crecer, cómo puede ser el crecer del cristiano, ¿eh? Cómo el cristiano crece. Entonces, creo que es importantísimo que tengamos claro esto. Cómo Jesús venció en la cruz y Él nos da la victoria a nosotros. Ahora, este concepto de crecer, Horacio, no es una cosa instantánea, no es una cosa que de un día para otro ya estamos crecidos, digamos. Bueno, yo creo que precisamente por eso que se define esto como el crecer del cristiano, porque nadie crece, un bebé nace y no crece inmediatamente para ser adulto. Es un proceso, y cuando me habla de crecer en Cristo, también me está hablando de un proceso, y un proceso que creo que va de la mano con la santificación. Exactamente. ¿Tú recuerdas cuando Cristo se encontró, o Nicodemo vino a conversar en la noche con Cristo, y Cristo le dice, mire, tú tienes que nacer de nuevo? Exactamente. Significaba justamente que tenía que iniciar una nueva vida, y una nueva vida que significaba empezar de nuevo. Y ese concepto, cuando se entiende, uno dice, ¿pero cómo lo hago? Incluso Nicodemo tenía la idea que tenía que volver al vientre de su madre y nacer nuevamente como biológicamente lo había hecho. Pero Cristo está llevándolo al plano netamente espiritual. Espiritual, y le dice, tienes que volver a nacer y comenzar a vivir una vida nueva. Y yo creo que ese concepto, después que estuve en la entrevista con Jesús, lo entendió. Y las Escrituras nos dicen que fue un hombre que cambió y cada vez cambió más y más. Bueno, eso es lo que se espera, eso es lo que se espera del cristiano también. Bueno, ahora, creo que una de las cosas que tenemos que dejar en claro para comenzar es esto que está muy unido con el crecimiento cristiano y con todo lo que significa el desarrollo de una persona en el cristianismo, es la redención. La redención es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque el cristianismo es una religión de redención. Nosotros nos salvamos del pecado mediante los méritos de alguien que ajeno a nosotros, en el sentido de que no somos nosotros los que hicimos esto, sino que Jesús fue el que tomó nuestro lugar por algo que nosotros debíamos pagar. Nosotros tendríamos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Claro, en el ámbito, digamos, de los diccionarios, se tiene interesante cómo allí se traduce este concepto de redención. Dice que es el concepto del resultado de redimir. Y redimir es liberar a alguien del dolor o de la mala situación en que está pasando. Ahora, esto todavía puede sonar muy liviano porque uno dice, bueno, yo paso una mala situación, como alguien dice, una mala racha, es el momento, pero voy a salir. Y normalmente las personas aluden a salir del problema gracias a su esfuerzo. Yo quedo sin trabajo, tengo una situación terrible, y empiezo a buscar, encuentro el trabajo y soluciono mi problema. Pero cuando estamos hablando del aspecto espiritual, del aspecto del pecado, redimir va en un concepto mucho más amplio, en el cual yo no tengo ninguna posibilidad de salir por mis propios medios. Imagínate, ese es el concepto básico. quizás nos serviría, aunque no es muy bueno el ejemplo, pero nos encontramos metidos en arenas movedizas o en un pantano. Ajá. Estamos en un pantano y queremos salir de allí tirando de los cordones de los zapatos. De donde nos tomemos nosotros, no podemos nosotros sacarnos a nosotros mismos. Es una ayuda externa. Imposible pensar en que yo me voy a salvar porque no tengo nada, ahí no hay ninguna rama, ninguna cosa, sino que estoy en el medio y me estoy hundiendo cada vez más. Incluso se dice que cuando la persona se mueve más se hunde, o sea, la posición es quedarse quieta y en lo posible tomar una posición horizontal. Aunque no se nos ocurriría en ese momento porque iríamos... La desesperación es moverse, claro, tratar de salir y tratar de salir. Entonces, fíjate, en este caso yo creo que podríamos decir así, la condición del pecado es esa. Tratamos de hacer cosas por nosotros mismos y nos vamos hundiendo más en el pecado. Ya ves lo que sucedió con el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, es el caso de David. David cometió un pecado, quiso salir de eso, del problema... Y el problema lo llevó. Después del adulterio, él cometió un asesinato. Entonces, fue hundiéndose cada vez más en el pecado. Bueno, nosotros tenemos que aceptar la solución que se nos da, que es Cristo. Cristo es el que nos da la mano y nos saca ahí del fango. Porque Él pagó lo que debía pagarse. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios... Es vida en Cristo Jesús. Entonces tenemos que considerar esto. Él nos redimió. ¿Por qué? Porque Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Fíjate que Isaías lo dice gráficamente y es bonito el término, porque si bien es cierto lo aplica al momento en que el pueblo iba a volver a ser libre de la esclavitud que tenían, él dice lo siguiente: y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Mira qué descripción maravillosa hace lo que significa la redención. Puntualmente para ellos, en el momento, ¿no es cierto?, iban a volver a ser libres, iban a tener gozo y alegría. ¿Qué gozo no es tener, o se va a tener, si realmente uno está en su propia casa, de la cual fue desalojado quizás? Le quitaron sus cosas y vuelven nuevamente a tenerlas, pero cuando se habla de la parte espiritual, Dios ha prometido que los redimidos, vuelve a la expresión esta de redención, volverán, ¿no es cierto?, o volveremos al hogar que en alguna vez perdieron nuestros primeros padres, y con gozo perpetuo, o sea, eterno, ¿no es cierto?, de por siempre, sobre nuestras cabezas tendremos gozo y alegría, y esta expresión, huirá la tristeza y el gemido, es muy parecido a lo que dice Apocalipsis cuando dice que Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Justamente, fíjate, es interesante notar las palabras de Isaías cuando habla de los redimidos. Está hablando de personas de todas las naciones que aceptan la salvación. Y dice que iban a volver con alegría. Bueno, el viaje a Sion o a Jerusalén, que era la ciudad sagrada, era un viaje feliz. Y tenemos que considerar que los peregrinos que iban camino a Jerusalén para asistir a las fiestas lo hacían con un corazón lleno de gozo, de alegría, de gratitud a Dios, y ellos cantaban salmos de alabanza mientras se anticipaban a las horas felices que ellos ya empezaban a gozar antes de llegar, prácticamente aquellas horas felices que iban a pasar en la Santa Ciudad en compañerismo mutuo y en comunión con Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Isaías, lo que está expresando. La verdad es que cuando uno sabe, cuando tiene conciencia de lo que significa el pecado y la paga del pecado, creo que no puede hacer otra cosa que agradecer a Dios por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en nuestro lugar. Imagínate, se nos había dado la mala noticia de que teníamos algo incurable, que estábamos condenados a muerte, y resulta que por la intervención de alguien, puede haber sido un médico o algo así, nos saca de ese problema y ya eso quedó atrás. lógicamente que esa buena nueva, esa buena noticia, que ya no tenemos lo que antes teníamos, ya no estamos condenados a muerte, es una noticia extraordinaria, y eso trae gozo, trae alegría, y nos gozamos y nos alegramos con nuestros seres amados. Ahora Tito lo expresa de esta manera: quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué gratificante saber de que hay una solución para el pecado. Ahora lo terrible, y de eso vamos a conversar quizá un poquito más adelante, pero lo terrible es cuando uno no tiene una comprensión de esta situación y se cree capaz de solucionar sus problemas, y uno se encuentra con personas que muchas veces dicen: mira, si yo soy bueno, no hago mal a nadie, no hago ninguna cosa equivocada, atiendo a mis hijos, mi familia, uh-huh, todo está en orden, ¿y de qué me puedo librar? O sea, ese es un concepto muy terrible, ¿eh? Bueno, de eso se ha encargado el enemigo, justamente. Él siempre trata de hacernos autosuficientes. No tenemos necesidades. En contraposición con el Señor Jesús, que nos dice claramente: sin mí nada podéis hacer. Esa es una realidad. Pero el enemigo justamente nos lleva al en sentido contrario, diciendo que nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Y fíjate, quien deja claro también es el libro de Hebreos, nos deja claro esto, que dice: no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El Señor nos redimió de los pecados pasados, de los presentes y de los futuros. Ahora, no significa eso de que yo tengo licencia ahora para cometer pecados porque el Señor pagó por ellos. No se trata de eso. El cristiano no va a hacer eso. Pero tampoco estamos libres de caer. Un tropezón, una caída, no es lo mismo que lanzarse, que tirarse al suelo, no es lo mismo que tropezar. Entonces, el enemigo, ¿cómo nos va a hacer caer? Bueno, el Señor, sabemos que el Señor ha pagado por nuestros pecados, y lo que necesitamos es el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino de corazón, y obtenemos la salvación, obtenemos el perdón mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué forma nos ayuda a entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿Cómo debería la sorprendente verdad de la redención impactar nuestra vida? Piénselo. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, y será hasta mañana.